Las investigaciones relacionadas con mujeres inventoras han revelado la historia de la emprendedora que creó el limpiaparabrisas, indispensable hoy en día en la fabricación de automóviles. Esta es la cronología de la vida de Mary Anderson. 1866, nace en Alabama. 1889, se traslada con su madre y con sus hermanos a Birmingham. Las tres como empresarias de la construcción tuvieron mucho éxito. 1898, tras su experiencia como empresaria de la construcción, se traslada a California, compra un rancho de sobre, se dedica a la ganadería y los vinos. 1902, vuelve a Birmingham para cuidar a una tía suya que había caído enferma. Su tía guardaba en la habitación 17 troncos pesados de madera. Al morir, descubrieron que en el interior de estos troncos la tía guardaba joyas y oro. Esta sorpresa, junto a la trayectoria empresarial de la familia, la dejan en una situación económica inmejorable. 1903. Mary observa una en Nueva York como el conductor del tranvía debía bajar del mismo para limpiar los cristales de agua y nieve con un trapo. Observando la necesidad de agilizar esta tarea, se planteó la posibilidad de activar desde el interior de los vehículos una lámina de caucho que barriera la superficie del cristal y parabrisas. 1905. Tras probarlo y no atender los consejos quienes indicaban que ese instrumento entretendía a quienes conducieran, patenta su nuevo producto, el limpiaparabrisas. 1908. Henry Ford instala limpiaparabrisas a todos los modelos que salen de su fábrica. El primer modelo en instalarlo fue el Ford T. 1916. El uso del limpiaparabrisas se generaliza en la industria del automóvil. 1953. Mary Anderson muere en Alabama.